árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. El día de hoy vamos a reflexionar en torno a algunas actividades que se realizaron el día de ayer y que tienen que ver con el lema de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El lema: pensar bien para vivir mejor. El día de ayer fui a la presentación de un libro cuyo título es Milpa, Diálogos de Saberes y Soberanía Alimentaria. Su autor hizo una exposición de lo que el libro contenía y manifestó su intención de que, pues, el estudio por él realizado pudiera ser retomado para que pudiera, de alguna manera, pues, integrarse a una política pública que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Este tema es muy importante en estos días por todo el desabasto que hay y que en el futuro podría agravarse en torno, pues, a algunos granos, entre ellos el maíz. La guerra entre Ucrania y Rusia no es ajeno a esta situación, puesto que Ucrania era un gran productor de granos. Y pues esta producción se ha visto casi nulificada por los actos bélicos. Entonces, el doctor Miguel Ángel Damián Guato, en su presentación y en esta definición de su intención de colaborar en la política pública para alcanzar una soberanía alimentaria, es que se congregaron para escucharlo, pues, autoridades que forman parte del Congreso del Estado, porque la presentación del libro se llevó a cabo en el Auditorio Miguel Hidalgo del Honorable Congreso del Estado de Puebla. Entre el público, pues, había periodistas, universitarios, campesinos, líderes de distintas agrupaciones y siguieron con mucha atención la exposición de Miguel Ángel, y esto se vio reflejado por el interés por las preguntas que formularon. Finalmente, la presentación del libro pues tuvo que darse por terminada por los compromisos que tiene el espacio para otras actividades. Sin embargo, cuando iba caminando hacia el centro de la ciudad después de visitar una institución bancaria, me percaté de que una pequeña marcha iba dando vueltas sobre la calle Juan Palafox y Mendoza, y la marcha venía precisamente del Congreso del Estado. La marcha estaba encabezada por el mismo autor del libro, el doctor Miguel Ángel Damián Guato, quien, por cierto, hace algunos programas estuvo precisamente pues platicándonos sobre su situación laboral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Una situación muy irregular. Él está suspendido como catedrático, como investigador de la universidad, y la marcha pues la hizo pues denunciando, y leo textualmente lo que la manta, que era pues detenida por algunos compañeros, pero también por el doctor Miguel Ángel Damián Guato. La manta tenía textualmente lo siguiente: alto al terrorismo laboral en la UAP. Son 2, 4, 6, 7 palabras. Alto al terrorismo laboral en la UAP. Pues muchos transeúntes se detuvieron pues para leer lo que la manta decía, pero también para preguntar de qué se trataba. Durante un tiempo, la circulación de automóviles se detuvo con produciendo el fenómeno de un atiborramiento de automóviles que no podían circular sobre la avenida Juan de Palafox y Mendoza. Este quiebre de la circulación duró unos minutos, pero fue suficiente para llamar la atención de muchos que estaban por ahí circulando, y pues esa es, digamos, son dos circunstancias: el que se haya presentado un libro en el Congreso del Estado, se haya realizado una marcha y plantón, breve, pero finalmente fue un plantón, con esta demanda de ponerle alto al terrorismo laboral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Llama la atención que dentro de la exposición que hizo el doctor Miguel Ángel haya formulado que uno de los propósitos de su estudio pues era pues cumplir con el compromiso de una universidad pública de pensar en torno a los problemas que pues tienen, que son vigentes y que tienen a los habitantes de México, pues con, digamos, que mantienen en condiciones difíciles. Y esto tiene que ver con lo que ha estudiado Miguel Ángel. La producción de uno de los elementos básicos de la dieta popular. Es el maíz, pero también hizo consideraciones en torno a otros cultivos como es el frijol, como es la calabaza y como es el chile. Todos ellos forman parte de la canasta básica de los mexicanos. Tomando esto en consideración, pues me di a la tarea de fijar el tema para el programa del día de hoy, que hemos titulado Pensar bien para vivir mejor no significa terrorismo laboral. Y lo que vamos aquí a mostrar es de qué manera en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una estructura que forma parte de ella, distinta a la estructura académica y que tiene que ver con el gobierno de la universidad, que tiene que ver con la máxima autoridad de la universidad, que es el Consejo Universitario, como un grupo de personas que están asociadas precisamente a esta estructura de gobierno y de poder, ha mostrado durante ya bastantes años una conducta, un modus operandi que podríamos rápidamente calificar como ilegal. Tal es el caso de cómo se constituyó el Consejo Universitario el año pasado, con una convocatoria ilegal para elegir a la que se dice rectora, pero también de cómo se constituyó el Consejo Universitario. La violación, digamos, más visible fue el no haber respetado la ley de la Benemérita, su estatuto y el reglamento del Consejo Universitario. ¿En qué consistió la ilegalidad? Pues en no respetar los tiempos y las formas de la elección del Consejo Universitario, donde la ley y el estatuto marcan que el Consejo Universitario, y sobre todo en lo que está compuesto por profesores y alumnos, tiene una duración de 2 años, y esta duración termina en marzo. Y entonces en marzo deben elegirse a los nuevos consejeros, profesores y estudiantes, que son las 2/3 partes del Consejo Universitario. Se llevaron a cabo las elecciones, porque así lo dispusieron algunos consejeros, que se modificara el orden, que primero se realizara la elección del rector y después las del Consejo Universitario. Y esto obviamente revela un modus operandi de esta estructura que desde hace años está vinculada al Consejo Universitario y a la estructura de gobierno de la universidad. La ilegalidad de sus acciones parece cosa menor, pero en el reglamento también se establece que los consejeros, como parte de la máxima autoridad, tienen que cumplir puntualmente lo que establece la ley y el estatuto. Y para ello, hacen un juramento. Obviamente que siempre que hay una renovación de una autoridad, quien toma posesión del cargo debe jurar, respetar y hacer respetar la ley, así sin más. Y pues esto no lo han hecho. Entonces aquí también hay una violación que tiene mucho fondo. Porque si se jura con la idea de no cumplir con el juramento, pues se ve ya dolo en la conducta. Entonces, ante esta condición de actuar con dolo, es porque podemos nosotros señalar que el modus operandi de muchos de los que están relacionados con el Consejo Universitario es una conducta delictuosa. El lema de la universidad es pensar bien para vivir mejor. Y eso está establecido en el artículo 2 del estatuto. Ese es el tema, es el lema que la universidad adopta como carta de identidad, como símbolo de identidad. Pensar bien para vivir mejor. Vamos a un poco más adelante a tratar de analizar el significado de estas dos frases que están en el lema conjuntados. Por un lado, pensar bien, y por el otro, vivir mejor. Este lema está, vuelvo a repetir, en el artículo número 2 del estatuto, se relaciona con el artículo primero de la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo que la determina como universidad, como universidad pública y como universidad autónoma. ¿Qué debe cumplir la institución de acuerdo al artículo primero de la ley de la UAP? Pues dice este artículo primero que la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se instituye con base en su objeto, en sus fines y principios, además de su tradición histórica. Y por lo tanto, tenemos que hacer nuestro análisis para poder apoyar lo que he dicho sobre este modus operandi de ilegalidad. Tenemos que fijar la atención en cuál es el objeto de una universidad pública, cuáles son sus fines y cuáles son sus principios. Esto nos lleva a reflexionar sobre, pues, las premisas en las que se debe pensar la existencia de una universidad pública, que también considero son las premisas de cualquier universidad. Con respecto a su objeto, a sus funciones, que son la docencia, la investigación y la extensión universitaria, pues se tienen que fundar en concepciones que tienen que ver pues con aspectos jurídicos, pero también en concepciones en torno a la ciencia, en torno a las humanidades. Y tienen que descansar las actividades, las acciones de una universidad y sobre todo de una universidad pública, además de estas concepciones que he señalado en torno al universo, a la naturaleza, al hombre, a la ciencia, a las humanidades, tiene que descansar en algunos principios. Y el principio básico que fundamenta a una universidad es el principio de la racionalidad crítica. ¿Por qué? Porque la racionalidad crítica es el principio tanto de la ciencia como de las humanidades. ¿Y en qué consiste? Pues en apoyarse en los mejores argumentos y en las mejores experiencias que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia. Y donde se revela lo mejor que la humanidad ha producido y que tiene que ver con lo que se enseña, lo que se investiga y lo que se difunde en una universidad, pues es precisamente las ciencias y las humanidades. Pero esto está relacionado con una disposición que subordina a lo que se hace en la universidad. Y es precisamente la visión educativa que jurídicamente se establece en el artículo 3 constitucional. Y junto con el principio de la racionalidad crítica, está la visión de que las actividades deben ser basadas en el secularismo o laicismo. ¿Y qué significa esto? De que el universo y la vida no son obras de un poder supremo más allá de la soberanía popular. En este caso, más allá del concepto de pueblo soberano. Esta visión laica, entonces, obliga a no justificar ninguna acción presuponiendo un poder más allá del poder del pueblo soberano. Pero también, tampoco debe aceptarse que hay un poder más allá del poder secular como fuente, como última fuente de la ley natural que está asociada a la ciencia y las leyes morales. Entonces, no hay manera de justificar que más allá de las leyes, tanto de las que nos proporciona la investigación científica, como las estipuladas jurídicamente en la Constitución y las leyes y reglamentos que se derivan de la Constitución, no hay ningún poder más allá de esto. Entonces, ¿de qué dependemos? Pues dependemos de las leyes que produce la investigación científica y por las leyes plasmadas jurídicamente en la Constitución y los reglamentos. De ahí que se dé una asociación necesaria entre una concepción del universo, una concepción de la naturaleza proporcionada por la ciencia, pero también una concepción del ser humano, de las personas humanas, que están vinculadas a las leyes jurídicas, a las leyes morales, derivadas de, pues, las investigaciones filosóficas, específicamente de la ética. Así pues, en una visión de universidad pública, tiene que haber una justificación sobre esto y constituyen las premisas. ¿Cuál es el lugar del hombre en el universo? ¿Qué importancia se le da a la filosofía de la naturaleza, a la ciencia como parte de la filosofía de la naturaleza o en relación a la filosofía de la naturaleza, pero también a la filosofía del valor? Y es aquí, en esta definición de premisas en relación al hombre, que se deriva las consideraciones en torno a la naturaleza de vida buena. ¿Cómo se concibe una vida buena? Aquí señalaré rápidamente que una vida buena está asociada básicamente a dos virtudes: a la bondad y a la inteligencia. ¿Sí? Pensar bien, la primera parte del lema de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene que ver en cómo se estudia, cómo se investiga el lugar del hombre en el universo y la naturaleza. Para vivir mejor, es la segunda parte del lema, pues tiene que ver con la consideración de qué se entiende por vida buena y qué importancia tiene la bondad y la inteligencia, ¿sí?, en las actividades de la universidad. Ya en pasados programas hemos hecho reflexiones en torno a un órgano que es fundamental para poder decidir en torno a todas estas cuestiones, que es el cerebro humano. Un cerebro que, si bien es resultado de la evolución, también ya en estos momentos es resultado de la tecnología. Así es que hemos hablado del cerebro biológico como algo distinto, aunque sea en una pequeña proporción ahora mismo, sobre, pues, el cerebro artificial que se está desarrollando y que tiene impacto. Todo esto en la arquitectura de las universidades, porque los desarrollos científicos y tecnológicos son materia prima sobre la que trabajan las universidades. De ahí que, después de haber sido considerada una aportación significativa la hecha por el doctor Miguel Ángel Damián Guato, se haya producido una protesta por parte de él por un trato ilegal, injusto, ¿sí?, hacia su persona y hacia las investigaciones que venía realizando, al suspenderlo de sus derechos como ciudadano, como persona y como universitario. Entonces, Todo lo dicho hacen configurar un modus operandi que, como lo he señalado, se caracteriza por la ilegalidad en buena parte de la estructura asociada al gobierno y a la máxima autoridad, que es el Consejo Universitario. Esto es muy importante ponerlo en la discusión, porque una de dos: o se cambia la ley, porque esta ya no es, la vigente ya no es necesaria, o se corrige la actuación ilegal de muchos miembros de la estructura de gobierno universitario, sancionándolos, pues de una manera tal que sirva de guía para las generaciones futuras. Si quieren que remate todo lo que he dicho en una frase, es necesario hacer que se cumpla lo que el lema de la universidad establece: pensar bien para vivir mejor. Hoy se castiga a los que con autoridad académica dan cuenta de sus resultados sin mediar ninguna justificación, ¿sí? Y por lo tanto se está lesionando esta primera parte del lema, y por supuesto que con ello impidiendo que esta relación de la universidad para con la sociedad que la hace posible puedan mejorar sus condiciones de vida. Esto es vivir mejor. Más adelante haré pues alguna profundización de algunos de estos asuntos, pero esta sería mi primera reflexión. Roberto. Muy buenos días, Toño. Buenos días a quien escucha este podcast, que por cierto ya lo pueden ver en el blog de México, el árbol de los mil frutos. En cualquier momento ustedes pueden entrar y ver este y los anteriores, también por Temiki. Y bueno, también agradecemos a Marco Gutiérrez, quien le ha dado like y ha compartido esta emisión. Mandamos un saludote. Y bueno, en alguna ocasión ya lo había comentado, ¿no? Ahorita que hace referencia al Consejo Universitario. Y ahorita que pone sobre la mesa esta opción, ¿no? Que podría ser el cambio de muchas de las normas, reglas que rigen a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y una de ellas tendría que ser cuáles son las responsabilidades, ¿no? del mismo consejo. ¿Por qué? Porque en lo que me tocó a mí observar y conocer a algunos que pertenecieron a este grupo de decisión, porque es un grupo de decisión, es un grupo donde recae un sinfín de responsabilidades, pero en muchas ocasiones observaba que no eran conscientes, ¿no? Quizás un poco más los maestros sí, ¿no? Pero digamos con una visión un poco más, bueno, había de varios, ¿no? O sea, desde la parte académica hasta la cuestión laboral, pero entre los alumnos sí he notado o notaba cierta distancia, ¿no? Y probablemente alguien me podría decir, bueno, pues es que son alumnos, estamos, digamos, de paso. Sin embargo, con el pasar del tiempo y ver estas pues consecuencias de una administración que no ha sido de ahorita, ha sido ya desde hace, ya me atrevería a decir, décadas, en el que quizás desde afuera, pues uno podría ver una universidad con una infraestructura distinta, pero muy en los adentros hay algo que, bueno, en ese entonces, les hablo que cuando yo ingresé a la preparatoria fue a principios de estos 2000, ¿no? Imagínense ya más de 20 años, que pues uno más o menos va dándose cuenta de cómo es que la Benemérita Universidad se mueve, ¿no? Junto con esta sociedad poblana en cuestión del Estado, inclusive a nivel nacional, te entrevistas por esta misma parte de la socialización con otros compañeros de otras partes, sobre todo del sureste mexicano, centro sureste, que vienen a la Benemérita, y escuchas, ¿no?, algunas diferencias de por qué vienen a estudiar aquí, por qué no se quedan en sus universidades, qué es lo que, pues, notan como diferencias, ¿no? Y una de ellas es que, pues, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una de las que tiene un gran apoyo, ¿no? Y que quiero entender, ¿no?, pecando un poco de ingenuidad, que toda esta esta recibida, ¿no?, de recursos, pues es a partir de la investigación, a partir de cuestiones totalmente académicas. Sin embargo, ahorita lo que compartes, y porque aquí, como bien dices, tuvimos al doctor, pues sí me llama mucho la atención, porque si el lema es pensar bien para vivir mejor, entonces qué está pasando, ¿no? Porque debería de apoyarse, independientemente de, como bien mencionabas, ¿no?, de quizás una cuestión ideológica, inclusive hasta política de manera interna, intereses, qué sé yo, todo lo que pueda conllevar el que se apoye, ¿no?, a un maestro administrativo, un trabajador, un alumno, se debería de ir por, ¿no?, el beneficio de lo que esa investigación podría dar, ¿no? Y yo lo que estuve escuchando en esta entrevista que hiciste hace algunos días, y pues fue todo lo contrario, ¿no? Fue todo lo contrario, y eso a mí me pone como ex alumno de la PUAP a pensar, bueno, ¿qué está sucediendo allá adentro, ¿no? ¿Qué es lo que las autoridades, tanto internas como externas, están haciendo? Y no es que pues sea una cuestión muy interna, porque algo sí que he notado es eso, ¿no?, que pareciera que esta cuestión de la autonomía, y ya lo hemos platicado en otros podcasts, pareciera que hacen a la institución como algo intocable, ¿no?, que todo lo que pasa ahí se debería quedar ahí y no salir. Pero es imposible ello. Y ahorita bien mencionabas acerca del doctor Miguel Ángel. A partir de su investigación, tiene argumentos para decir, yo quiero, ¿no?, que la universidad apoye a la investigación, no solamente a él. Él, como mencionas, comparte esta información, comparte su conocimiento. Dice, ¿sabes qué? Tengan, ojalá lo retomen. ¿Por qué? Porque por parte de la institución, pues no se está viendo, no se está notando explícitamente. Y más en estos momentos, ahorita hacía referencia en cuestión de Ucrania, también con Rusia, ¿no?, también con todos estos países que están en la parte norte de Europa. Pues ahorita con este conflicto estamos viendo cómo la crisis alimentaria pues está pegando, y cuando hay un maestro como el doctor Miguel Ángel, que tiene pues una aportación, ¿cómo es posible que aún así la universidad siga con esta misma postura que lleva inclusive antes de esta administración, ¿no?, cuando estaba Esparza? Entonces, ¿qué está haciendo la universidad? y sí me gustaría preguntarlo, por haber sido parte de ella, ¿qué está pasando que no está llevando a cabo este lema que ha sido ya por años, por décadas, el pensar bien para vivir mejor? ¿Dónde se está pensando de manera distinta? Porque es muy claro que ha sido todo lo contrario. Ha sido algo muy distinto. Ahorita con esta pandemia vimos que la universidad no dio la suficiente respuesta. Y bueno, ahorita estamos viendo con el doctor que pues hay una respuesta de por qué no hubo tal respuesta ante esta pandemia. Ahorita, por ejemplo, a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador está desde hace unos días comenzando un movimiento para el autoconsumo, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que el doctor está aportando, ¿no? Ahí es donde, imagínate, si no hubiera estas acciones irracionales, fuera de todo pensamiento crítico, fuera de bueno, como se están viendo, ¿no? Que deberían de ser todo lo contrario, donde a partir de este pensamiento crítico, a partir de pues de la lógica que corresponde a una universidad que debería de alzar ese tipo de investigaciones, ahorita estaría entrando con todo a este movimiento, y eso le daría todavía muchos más puntos a la UAP. Sin embargo, está dormida, y no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, y es muy probable, porque bueno, también hace algunos años he hecho comentarios como de este tipo, y algunos que a lo mejor tienen alguna investigación y que pues por alguna circunstancia tienen un apoyo distinto o un total apoyo, pues salen, ¿no? Pues defendiendo, ¿no? Una postura a favor de la universidad. Bueno, qué bueno. Sin embargo, vemos otros casos como el del doctor Miguel Ángel, que pues es algo que deberíamos, como universitarios, si pensamos bien, con el afán de vivir mejor, pues sí tenemos que apoyar para el beneficio de la universidad, para el beneficio de los poblanos, para el beneficio pues de todos, ¿no? Porque al fin y al cabo el vivir mejor pues tiene que ser para todos. Ahora, referente a este cambio, yo sí te preguntaría, Toño, ¿qué es lo que necesita hacer la universidad, ¿no? Y no hablo de los que estén en ese momento en la parte administrativa, ¿no? Porque ahorita, si pudiera hacer una especie como de analogía de lo que se habla mucho en cuestión política nacional, inclusive internacional, por esos conflictos que vemos en Europa, es muy distinto el gobierno al pueblo. En este caso es muy distinta la administración a la comunidad universitaria. ¿Qué debería de hacer la comunidad universitaria? ¿Qué deberíamos de hacer los que estamos fuera de la universidad por el momento, pero fuimos parte de, para que haya un cambio? Porque todos en algún momento, y me tengo que incluir en ella, en ellos, en este grupo, nos sentimos orgullosos de lo que es la universidad, pero ese tipo de circunstancias de ilegalidades, porque así fueron, no se puede tapar el sol con un dedo, dirían por ahí, pues están opacando una gran casa de estudios que pues ha sido ya por decenas, centenas de años, que ha representado pues este esfuerzo, ¿no? Por buscar la intelectualidad, el manejo de procesos distintos, la producción de tecnología, todo lo que ha sucedido en los últimos años y que pues está manchada por estas cuestiones. Y para ir cerrando, pues yo he estado en crítica un poco en este tipo de exposiciones, ¿no? Por ejemplo, el que uno se manifieste así en las calles, no porque esté en contra como tal, sino porque debería de haber otras políticas diferentes dentro de una universidad, ¿no? Es muy claro que no lo hay. Y qué bueno que se dan esas expresiones, porque alguna vez tuve esta discusión con algún compañero hace ya muchos años, yo creo que más de 10, y me decía de la importancia de que se hagan públicas ese tipo de situaciones, porque es la única manera en la que, pues como sociedad, pues nos enteremos de lo que a veces no se ve, y sobre todo en una institución donde está muy hermética, ¿no? Donde esta parte de la autonomía se ha llevado a un extremo que en muchas ocasiones veo ilógico, y que pues es una manera de decir, a ver, basta, ¿no? Basta de que sigan sucediendo estas cosas, y digo sigan porque pues uno esperaría, ¿no?, que hubiera cambios con esto, a pesar de los resultados ilegales que hay, pero que se dijera, bueno, que se vea algo distinto de esta administración, pues no, estamos viendo cosas muy parecidas, se está arriesgando más por otros intereses que por el bien pensar, y bueno, pues ya ni siquiera platiquemos por el vivir mejor. Entonces me llama mucho la atención, ahorita estoy revisando las imágenes que compartiste, Toño, a mí sí me llama mucho la atención esta parte, y lo pone así en rojo, alto, y lo pone textual, terrorismo laboral. Imagínense este concepto, cómo se debería de tomar, porque si hacemos un pasaje histórico de dónde se retomó, ¿no?, dónde tuvo más fuerza este concepto, fue a principios de los 2000 en Estados Unidos, y de ahí hemos visto cómo han sucedido muchos cambios a nivel internacional por este concepto, y el cómo se estuvo utilizando, ¿no? Aquí para que pongan este concepto de terrorismo, y a ver si YouTube por estarlo diciendo varias veces nos vaya a poner pausa o bloquear esta emisión, pero es porque algo están observando, algo están viendo. El doctor Miguel Ángel lo está dando a conocer, y entonces yo me pregunto, ¿quiénes son las autoridades que tienen que investigar esto? Porque la UAP, si va a seguir diciendo por autonomía no debería nadie meterse, pues yo creo que en este tipo de situaciones algo debería de pasar, ¿no? Algo debería de pasar. Tú mencionabas, bueno, le corresponde al Congreso del Estado. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Qué está investigando? ¿Sabe lo que está pasando? Muy probablemente sí. Pero ¿qué necesitamos hacer? Y con esto cierro. La comunidad universitaria, los que fuimos alguna vez universitarios, los que están como administrativos, académicos, etc., autoridades dentro de la universidad, para que no suceda esto, porque yo, como ciudadano, si llego y encuentro esta manta, es uno, impactante, y dos, yo sí me pondría a pensar, bueno, ¿qué está sucediendo en la casa de estudios más importante, no solo de Puebla, sino del centro sureste, y que pues nadie esté haciendo nada? Con esto cierro, Tony. Importante lo que señalas, Roberto, y das las pistas, das las orientaciones de qué es lo que debe de hacerse. Puedo decir de entrada que la comunidad universitaria es solamente uno de los actores que debe manifestarse y pues definir su postura al respecto. Sostengo que es una estructura muy pequeña que ha sobrevivido, como tú lo señalas, en los últimos años. Una estructura asociada al gobierno de la universidad, asociada al Consejo Universitario, que lo importante es que ha sobrevivido a los cambios rectorales. O sea que en realidad, quien esté en la rectoría es secundario. Así como se vio en esta última, en el último proceso, quienes defendieron a un rector, después modificaron su conducta para apoyar otra propuesta, pero sobre todo para apoyar esta demanda o esta presión que ejercía el gobierno del estado sobre la institución. Y se levantó un movimiento en defensa de la autonomía. Y aquí hay también cosas que señalar. ¿Qué concepto de autonomía fue el que se defendió? Bueno, no es muy difícil que estos defensores asociaron la autonomía con la defensa de un rector y sobre todo de las prácticas corruptas de un rector. ¿Quiénes están obligados a tener claridad sobre estas cuestiones? Pues ya lo dije, una parte es la comunidad universitaria. Pero, y aquí viene el carácter público de la universidad, debe ser una demanda de quien hace posible que exista la universidad. Quien con sus impuestos hace posible, pues, el subsidio con el que puede mantenerse el subsistema académico. La docencia, la investigación y la extensión, pero también hace posible al subsistema político. Es un error gravísimo pensar a la universidad como un sistema únicamente, ¿sí?, definido por las relaciones académicas. No. Las relaciones académicas definen subsistemas académicos, el subsistema de docencia, de investigación y de extensión. Pero también está asociado a este subsistema, el subsistema político. Hay una autoridad que tiene la obligación de gobernar a la comunidad. Y para eso establece como máxima autoridad el Consejo Universitario y como parte de esta máxima autoridad al presidente, que es el rector. Pero no basta con solamente tener en cuenta el subsistema académico y el subsistema político. Es necesario tomar en cuenta el subsistema burocrático. ¿Sí? Toda esta grupo de personas que hacen posible el que una institución como la universidad pueda cumplir tanto con sus funciones académicas como con sus funciones políticas. Y tenemos perfectamente definido los reglamentos que definen el aspecto docente, quiénes pueden ser parte del cuerpo docente, quienes pueden ser parte del subsistema de investigación y de extensión. Ahí empieza el deterioro y la corrupción en el sistema BUAP. Estos reglamentos para definir estas funciones no son respetados, incluso en aspectos tan elementales como el definir qué cosa es un docente, que hay definición, y que se ha modificado para facilitar, ¿sí?, el control político de los que enseñan, modificar, quitar el concepto de docente por el de facilitador del aprendizaje. Ya en una ocasión hablé al respecto. Pero este cambio de nombre cambia el qué de la función. Y el qué de la función está vinculado al nombre de docencia, no al nombre de facilitador del aprendizaje. Ahí hay una violación flagrante. En el caso de la investigación, tomando el ejemplo de Miguel Ángel Damián, el doctor, pierde su condición en la institución como investigador por negarse a trabajar en torno a un proyecto aguacatero del rector Alfonso Esparza. Y eso fue motivo, primero, para que se empezara a hostilizar, y después, pues, para rescindirle el contrato. ¿Por qué? Porque cumpliendo con su función de investigador y de docente, se niega, ¿sí?, a participar en un proyecto que no está contemplada en la legislación y en la condición de sistema universitario, como era el proyecto aguacatero del que era rector. Y aquí hay otras violaciones, pero, insisto, un modus operandi, la ilegalidad. En boca propia, el doctor acudió, a pesar de que sabe de la ilegalidad de la que se presenta como presidenta del Consejo Universitario, a presentar su asunto. No fue considerado, no fue tomado en cuenta. Y él habla de que pensaba en la buena fe. No, aquí no es cuestión de buena fe. Ya sabemos que no van a actuar de buena fe. Están actuando en función de intereses. Ahora, ¿qué intereses, Roberto? ¿Por qué una estructura asociada al subsistema político en la universidad está dispuesta a seguir manteniendo este modus operandi? ¿Cuál es la ganancia? Tú lo preguntas. Bueno, la respuesta no es muy difícil, porque se ha denunciado a nivel nacional. Es el subsidio. ¿Quién dispone la distribución de estos recursos económicos que recibe la universidad? Obvio que todo pasa. Bueno, no todo, porque hay muchas cosas que están muy opacas. Pero buena parte del subsidio pasa por las definiciones en el Consejo Universitario. Y buena parte de este subsidio está orientado a ese subsistema que está oculto o que, digamos, no tiene un alto perfil. Es el subsistema burocrático. ¿Cuántos recursos del subsidio, que son recursos públicos, y por eso la sociedad debe estar pendiente de cómo se usan sus recursos? ¿Qué parte de estos recursos se orientan hacia el sistema burocrático que, como también podemos constatarlo, en el subsistema académico y en el subsistema político, priva un delito? ¿Sí? ¿Qué delito? Pues el delito de que muchos de los lugares están ocupados por familiares. Una investigación solamente en torno a los apellidos nos daría cuenta de qué tan extendido está este delito, porque así está configurado. ¿Sí? No puede uno beneficiar teniendo un puesto de dirección a ningún familiar. Entonces, son recursos públicos que son utilizados por la estructura política para beneficiar, pues, a sus familias. Por eso es que están dispuestos a avalar internamente todas las ilegalidades, pero tú preguntas, ¿cómo ponerle remedio? Pues con la participación de la sociedad. Empezar a exigir transparencia en el uso de los recursos es legal y políticamente viable para ir conociendo con plena transparencia este uso de recursos. ¿Por qué es opaca esta administración? Porque efectivamente la transparencia los revelaría. Con esta este agravio, ¿sí?, de esta estructura de poder hacia lo establecido por las normas más generales que rigen el país. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla existe porque existe la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ley se le da existencia jurídica y todo lo que conlleva esta definición. Esta ley de la UAP está subordinada a una ley general de educación, la cual también está subordinada a la Constitución. Entonces, violar la ley de la UAP es violar la ley general de educación y es violar la Constitución. La ley de la UAP se formula, se aprueba, y esto hace posible la vigencia de la actual universidad, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el 23 de abril de 1991, bajo el gobierno de Piña Olaya. Ahí se establecen las normas que ahora están vigentes, con una reforma hecha el 28 de diciembre de 1998 por quien era el gobernador ¿sí? Manuel Bartlett. O sea, la ley WAP es del 23 de abril de 1991 y reformada el 28 de diciembre de 1998. De la ley de la WAP se deriva el estatuto. El vigente estatuto fue reformado el 8 de julio de 1999 y el 28 de septiembre y 5 de diciembre del año 2000. O sea, ha sufrido tres reformas. La ley 2, el estatuto 3. Y aquí está claramente establecido cuáles son las reglas que permiten derivar los compromisos en torno a la educación, que define los límites de la autonomía y que vincula a las funciones universitarias al principio de racionalidad crítica y a la visión laica. Y eso es exactamente la universidad pública. Entonces, la sociedad, como parte de esta noción general y abstracta que es el pueblo soberano, ¿sí?, es la que define cómo debe operarse al interior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y vuelvo a repetir, es muy importante no omitir que existe, junto con el subsistema académico, un subsistema político y un subsistema burocrático. No es cosa menor. Hay mucha cortina de humo en esto de la defensa de la autonomía universitaria para ocultar cómo es que se decide en el subsistema político. Y una forma de saberlo es cómo se orienta el subsidio en estos tres subsistemas: subsistema académico, el subsistema político y el subsistema burocrático. ¿Cuántos funcionarios hay? ¿Cuántos directores innecesarios, subdirectores, jefes de departamento, etcétera, etcétera? Una forma de ventilar esta asignación de recursos es conocer la radiografía del sistema burocrático y cómo está asociada este subsistema burocrático al subsistema político. Entonces, el por qué un grupo de consejeros, como son los directores de las unidades académicas, avalaron la ilegalidad del proceso de elección pasado, pues tiene que ver con esto. ¿Cómo se benefician ellos, ¿sí?, de esta asignación de recursos que recibe el nombre de subsidio? Entonces, tenían que decidir ellos primero y después decidir sobre el complemento, digámoslo así, del Consejo Universitario, que es las dos terceras partes de la comunidad, que son los profesores y los alumnos que forman parte también del Consejo Universitario. Entonces, no podían perder el control y hicieron lo que fuera necesario. ¿Cómo proceder ilegalmente? Pero como lo he dicho, es un modus operandi que viene de larga data. Entonces, en torno al concepto de autonomía, pues es mucho lo que se puede decir. ¿Cómo se origina? Y se origina en el siglo V antes de nuestra era. Ahí por primera vez se concibe esta separación del poder del monarca, del poder del papa. Y esto viene del Evangelio. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero esta doctrina, que se conoce como la doctrina de las dos espadas, la formula el Papa Gelasio I para defenderse del poder de los monarcas, diciendo que son dos esferas distintas, la espiritual por un lado y la política por el otro. Con esta defensa, lo que prospera es el intento del Papa para subordinar a los monarcas. O sea, el poder espiritual por encima del poder político. Pero ya en el siglo XIV, pleno Renacimiento, empieza la defensa del poder político frente al poder, pues, de los eclesiásticos. Defensores muy importantes de ellos fue Dante Alighieri, el poeta italiano, y el filósofo Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, su aportación es valiosísima porque integra al concepto de autonomía el concepto de laicidad. ¿Qué establece Guillermo de Ockham? Que el Papa, que el poder eclesiástico, nada tiene que opinar, ¿sí?, frente a la reflexión hecha por los filósofos. En ese tiempo no existían los científicos como existen el día de hoy. Entonces, nada tiene que decir ni prohibir el Papa en relación al trabajo de los pensadores, de los filósofos, de los científicos, si ustedes quieren. Y de esta manera, a partir de esta época llamada renacentista, se va afianzando la idea de que las instituciones universitarias o de educación superior tengan la autonomía en las actividades de enseñanza o docencia, de investigación, y después se va a hacer extensiva hasta la extensión, ¿sí? Entonces, el concepto de autonomía que está vinculado a la laicidad está vinculado a las funciones académicas. El concepto de autonomía no está vinculado al uso faccioso de los recursos económicos. Entonces, la defensa a veces de la autonomía no es defensa de los principios académicos, de las actividades académicas. Se ha hecho en defensa de los usos facciosos de los recursos públicos. Usos facciosos que son ilegales y por lo tanto constituyen delitos. Entonces, confundir la defensa de delincuentes con la defensa de autonomía es extraordinariamente grave, pero ha ocurrido. Pues tener claridad de que la defensa de la autonomía no deriva en la defensa a ultranza de actividades delictuosas es muy importante para avanzar en la transformación o en el cambio, incluso, de las instituciones públicas de educación superior. Las condiciones han cambiado. La NUYES, que estaba constituida por menos de 40 instituciones de educación superior, pues tiene que modificarse, transformarse o desaparecer. ¿Por qué? Porque ya son instituciones del nivel superior las normales. No estaban consideradas antes. Los tecnológicos. Y han irrumpido en los últimos años más de 100 universidades pues, llamadas Benito Juárez. Ya todas ellas, casi 200 instituciones, ya forman el subsistema de educación superior. Y tienen que decidir todas sobre este aspecto de los recursos económicos, los subsidios, que además esta diferencia de la defensa de la autonomía académica no debe confundirse con la defensa de una estructura política que se ha comportado de manera ilegal, ¿sí? Se ve apoyado por investigaciones, como por ejemplo la estafa maestra. Tiene que ver con la situación, por ejemplo, de la Universidad de Hidalgo, Autónoma de Hidalgo. Hoy, la comunidad de la Universidad de Guadalajara se está movilizando por el mismo motivo. ¿Sí? Ya creo que esta idea de ver a las universidades públicas como botín, ¿sí?, debe acortarse lo más pronto posible. Hay que poner remedio, pero se tiene que hacer como está establecida en la estrategia general. El pueblo debe participar. ¿Sí? Entonces, tú, Roberto, como parte del pueblo, tienes el derecho a pedir información sobre cualquier aspecto. Sí, que te interese de la vida de la UAP, cualquiera. Y te tienen que responder como constitucionalmente está establecido. Si tu petición es por escrito, te tienen que responder por escrito. Hasta ahora, uno podía poner un escrito frente al Consejo Universitario, yo lo he hecho, y no recibir jamás respuesta. Es otro aspecto de la conducta ilegal, que es el modus operandi que intentan mantener a flote. ¿Sí? En conclusión, no debemos confundir entonces el subsistema académico con el subsistema político y burocrático. Que la estructura de poder amafiada y corrupta lo que defiende es el uso de parte del subsidio. ¿Sí? Y un delito muy extendido es el de la relación de autoridades con familiares. Entonces, esto incluso puede originar con un cambio de conducta de las mismas autoridades que han caído en estas prácticas, pues modificándolas y haciendo que sus colaboradores no tengan nada que ver con su familia. Esto lo pueden comenzar de inmediato. Y sería un signo precisamente de que, como tú dices, de buena voluntad o de buena fe, de que quieren que las cosas sean como están legalmente establecidas. ¿Sí? Roberto. Bueno, ahorita escuchándote atentamente ahorita, quiere decir que esta autonomía o este concepto de autonomía que se utilizó hace algunos meses, ya que se van a hacer años, un par de años, estaba mal fundamentada, ¿no? Sin embargo, muchos se quedaron con esta idea. Y también, como bien mencionas, esta parte hermética de la universidad, así se llega a notar un poquito, ¿no? Porque a veces, no sé, si hace algún tiempo, por incluso hacer algunos trámites, hacer algunas preguntas, ahorita que mencionabas la parte burocrática, es algo compleja, casi una especie de laberinto, ¿no? Si es que vas por algo concreto, casi no hay ningún problema, ¿no? O sea, pareciera que todo es muy fácil. Sin embargo, para otro tipo de circunstancias, y sobre todo cuando hay algo que denunciar, pareciera que hay muchos candados, por poner una analogía. Hay muchas paredes, hay muchas zonas de seguridad, ¿no?, por las cuales uno tiene que pasar para que te hagan siquiera caso, ¿no? Ahorita tú mencionabas, bueno, tú tienes el derecho como ciudadano de ir y pedir algún informe de transparencia y que, bueno, pues debería de haber una respuesta. Desafortunadamente, o por lo menos lo que yo he visto por ya años, es que no lo hay. Y no lo hay a tal grado que en muchas ocasiones, yo lo he observado de algunos excompañeros, porque ya son hace muchos años, me decían, no, ¿sabes qué? Pues ya así que quede, ¿no? o se van por una cuestión mucho más fácil, o que en este caso tiene que ver con, y ahorita reflexionando, puede ser parte de esta apatía, ¿no?, que he mencionado en algunas otras ocasiones, que se nota demasiado en la comunidad, ¿no?, universitaria, que se nota mucho, sobre todo en convivencias. Yo me acuerdo que cuando recién entré a la preparatoria a computación y después a psicología, cuando había convocatorias donde era algo lúdico, ¿no?, entonces ahí era algo distinto. Sin embargo, se iba apagando conforme uno pasaba, ¿no? Y ahora que lo estoy observando de manera distinta, está siendo factor, ¿no?, esta parte burocrática de la conducta ya de los universitarios. Y que uno podría pensar a primeras cuentas de que no es así, de que uno debería, ¿no?, de llevar sus propios motivadores, ¿no?, o sea, intrínsecos, que uno debería de estar animado por aquello que uno quiere aprender, conocer, saber, entonces, bueno, al revés, saber, conocer, pero hay algunas cositas que ya viéndolo en con una especie de análisis, de introspección, era de por qué yo me sentía, ¿no?, como como si no hubiera realmente un apoyo por parte de la institución, ¿no?, como si lo hubo a la hora de la admisión y como si lo hubo ahora sí en esta última parte de, ah, bueno, pues ya te vas, bueno, sale, nada más tráeme esto y esto y esto y ya está, ¿no? O sea, esas son las únicas dos partes que yo vi como que fácil. En las demás, en algunas cuestiones de prácticas y otras, había ciertos detalles donde uno decía, híjole, está medio complicado, ¿no? Y ni hablemos de cuestión de investigación como para entrar a convocatorias de CONACYT y todo ello. Pero el punto aquí es que cómo es que se va derramando, ¿no?, esta parte de los intereses, y cómo es que sí se nota esta diferencia entre los que manejan, ¿no?, a la Benemérita, y los que intentamos pertenecer o inclusive construir a la misma universidad. Porque si ahorita uno cuestionara a esta otra parte, la primera diría, no, pues vean, hay más salones, hay... o sea, pueden decir un montón de cosas que quizás a luz, ¿no?, de la sociedad puedan decir, no, oigan, sí es cierto, antes tenían una malla ciclónica, ahorita tienen otro tipo de material, antes cualquiera podía entrar a la universidad, ahorita hay un sistema de seguridad que son los ISU, si no mal recuerdo, que en muchos momentos donde, me incluyo, nos manifestábamos, pues más que seguridad parecían grupos de represión. Hay otros edificios nuevos, modernos, pero que, bueno, no sé si sea el momento de mencionarlo, pero yo me acuerdo que en congresos, invitaciones hacia algunas personas externas a la universidad para dar conferencias, para cualquier otra actividad académica, en muchas ocasiones pues uno veía, ¿no?, que había conexiones para internet y todas ellas, y algunas no funcionaban. Yo tenía un dicho muy un poquito sarcástico, ¿no?, de bienvenidos a la UAP, ¿no?, que en su momento lo tomaba como chiste, pero ahorita que lo estoy observando con otra mirada, con otros lentes, con otras experiencias, pues no era tanto chiste. Entonces, estos pequeños detalles, pues uno comienza como a dejarlos pasar, ¿no? Y pienso que dentro de los consejeros universitarios, que son parte de la comunidad, pues hacen esta misma esto mismo, ¿no?, de dejar pasar, de bueno, pues pues no creo que pase nada, o sea esta actitud como de bueno, alguien lo tendrá que lo solucionar, ¿no? Y entonces aquí este grupo que mencionas, burocrático, pues toma cierta ventaja y entonces hace lo que considera hacer, ¿no? Y bueno, se defiende con este concepto de autonomía que ya vimos no se fundamenta en nada, y entonces todavía aún más queda fundamentada esta parte de la ilegalidad que se hizo hace algunos meses y que, bueno, pues llamó la atención de algunos medios, no de todos, pero debería de haber sido de un gran impacto, porque insisto, es la universidad, hasta por lo menos donde, te digo, entrevistándome con muchos que conozco, es del centro sureste, es, si no es que la más importante después de la UNAM, hablando de universidades públicas. Ahora, a mí me llama más la atención que menciones universidades privadas. Ahí sí no me quedó muy claro cuál es la relación, ojalá puedas ahondar más sobre el tema, pero sí algo está sucediendo en la UAP y tenemos que hacer algo, y digo tenemos porque, pues si no, hay que esperar a que vengan otras autoridades distintas, ¿no? Porque pues, por ejemplo, ahorita el gobierno del estado actual, pues, digo, uno observaría, ¿no?, de manera general, cuál es el comportamiento de este partido político que comenzó como movimiento y que ahora está en el poder. Uno pensaría, ¿no?, de manera muy general, que llegar con argumentos, que los hay, y los has mencionado, Toño, y lo ha mencionado el doctor Miguel Ángel y muchos otros. Hay argumentos para poder cuestionar, solicitar esta parte de decirle, a ver, los que manejan la web, ¿qué están haciendo?, y lo den de manera clara, pues no se está observando. Entonces, esta corresponsabilidad tendrá que darse con el tiempo. ¿Cuándo saldrá a la luz? Tendrá que salir a la luz, forzosamente. El detalle es cuándo, porque por lo menos los que yo ahorita tengo aquí enfrente, el escudo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y yo me pregunto, bueno, este símbolo, ¿no?, de Minerva, del escudo, de todos estos símbolos que llevan consigo, que no son lo verdaderamente importante como para que sobre ella esté y sobre la misma las mismas normas de la Benemérita estén sobre todos ellos unos cuantos por unos cuantos intereses. Pues parece que sí, cuando a nivel federal, o por lo menos este ha sido algo distinto, pues debería ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, para cerrar, sí diría, sí, como ciudadanos nos corresponde ello, ir y solicitarlo. Desafortunadamente, si dentro de había mucho hermetismo, pues, y no hay respuesta, no sé qué tan fácil sería para un ciudadano común. Y dos, quienes sí están dentro de un puesto de autoridad y que podrían intervenir, bueno, pues yo veo casi algo omiso. Entonces, ¿a quién se le pedirán cuentas? Pues yo creo que se van juntando la cadenita, ¿no? ¿Cuándo? Espero que sea pronto. Con ello cierro, Tony. Ya, fíjate, Roberto, tu punto de vista es valiosísimo, porque pues formaste parte de la institución, tienes una formación sólida en algunas áreas del conocimiento humano, concretamente en el campo de la computación, de la psicología, y esto te ha motivado para investigar, para estudiar más bien, ¿sí?, en otros muchos campos. O sea que la formación universitaria, muchos dirían, pues la tienes. Pero en el mismo sentido, yo diría que no. Y por eso es muy importante lo que acabas de mencionar. ¿Qué implica la formación universitaria? Y lo podemos ver en todas las constituciones universitarias, ¿eh?, tanto de aquí como de Europa, donde es de Asia, que también he husmeado por ahí, tiene que ver básicamente con una formación que tiene, digámoslo en palabras muy sencillas, talante crítico y creativo. O sea, quien pase por una institución de educación superior debe dar muestras de que ha adquirido el talante crítico y, de alguna manera, mostrar su creatividad. Pero esto, si lo asociamos con el punto de vista laico, yo podría decir, pues no se han cumplido en buena parte de la población con estos objetivos educativos, talante crítico y creativo. ¿Por qué lo digo? Porque la visión laica implica no subordinarse, no esperar a que alguien ajeno al hombre mismo pueda remediar las cosas. El talante laico obliga a quien lo adquiere a actuar políticamente. Esto quiere decir actuar crítica y creativamente en la transformación de su medio ambiente, que tiene que ver con su vida y con la vida que los rodea, de quienes lo rodean, que tiene que ver con crear las condiciones para vivir mejor. ¿Y por qué? porque he adquirido las habilidades para pensar las cosas. Y de tal manera que no necesita de una carta que puede sacar como comodín cuando quiera. Porque además ni funciona. Que es pensar que hay un poder suprahumano o incluso un poder humano que pueda cambiar las circunstancias sin la propia participación. Y aquí la idea de política es el instrumento que el pensar bien tiene para vivir mejor. Pensar en los problemas, cómo resolverlos, aplicar lo que se ha recabado, lo que se ha producido, lo que se ha creado, ¿sí?, para impactar en la realidad. No es otra cosa más que la tecnología. La tecnología no es más que conocimiento y saber humano, ¿sí?, aplicado sobre la realidad. ¿Para qué? Pues para transformarla. ¿Obra de algún poder superior al poder humano? No hay. No importa cuántas veladoras ponga, no va a pasar nada. Bueno, sí, voy a gastar en veladoras y voy a dañar el lugar a donde el humo, ¿sí?, se asiente. Hace algunos días fui a un templo, me asomé, y está prohibido ya poner veladoras. Afuera del templo vendían veladoras, pero al interior ya no las puedes encender. En todo caso, enciendes una veladora electrónica. Y la gente decía, pero no es lo mismo. Yo quiero encender mi veladora, no como una veladora electrónica. Bueno, yo entiendo este sistema de creencias, pero que nada tiene que ver con el talante laico. ¿Puedo evitar que la gente se siga comportando como se comporta? No, de la noche a la mañana es imposible. Lo que sí puedo constatar, y lo he hecho, cuando salgo, tengo oportunidad de salir del país, que una de las culturas más laicas es la mexicana, A pesar de todo, digamos, esta subordinación que existe en muchos lugares de un poder supranatural, suprahumano, es todavía un elemento primordial de las culturas. En México ya no tanto. Incluso los creyentes distinguen perfectamente bien lo que se puede producir porque está al alcance de sus manos y pueden ellos hacerlo, y lo que son sueños. ¿A qué le sueñas, mexicano? ¿A qué le tiras, no?, dice Chava Flores. ¿A qué le tiras si piensas que alguien va a venir a corregir todo lo que está mal? No. Por eso este principio laico de un proyecto político como Juntos Hagamos Historia es muy importante. Juntos tenemos que integrarnos a un proceso para modificar la realidad por la acción política. Y no hay de otra. No podemos, bueno, sí podemos quejarnos, lamentarnos, pero bueno, no habrá un impacto tangible. Una propuesta que se discuta, eso sí. Y la propuesta, pues la tenemos que hacer nosotros y acompañarla por conductas. Si queremos, por ejemplo, en el caso de la UAP, que haya una mayor transparencia, pues hagamos lo pertinente. ¿Cómo? Pues pidiendo información a la que tenemos derecho. Y si no, que digan por qué se nos niega. Y podemos llevarlo a los tribunales. Y esto me permite, Roberto, en el problema que se viene encima nuevamente, pero ya va a adquirir otras características. Y tiene que ver con un concepto de educación. Todavía hoy sale información de la Benemérita del examen de admisión, cómo se va a llevar a cabo, que no todos van a ser admitidos, etcétera, etcétera. Hay una política para restringir el acceso a jóvenes que quieren ingresar a la institución. No importa que la infraestructura se haya incrementado y haya mejorado en relación a una institución que tenía el doble de estudiantes que ahora. Entonces, como habiendo más espacio, hay menos estudiantes. Bueno, ese es un problema interesante. Pero, ¿por qué digo que va a cambiar significativamente? Porque está establecido constitucionalmente, y este fue un cambio notabilísimo, de que la educación dejó de ser un servicio. La educación es un derecho. Es un derecho humano. Este cambio, ¿qué hace posible? Primero, eliminar la conducta de la educación como servicio que daba casi una prerrogativa, una dádiva a quienes aspiraban a ingresar a una institución y que aquellos que administraban la institución podían o no otorgar el servicio. No, pues es una dádiva. Bueno, a ti sí y a ti no. Pues ni modo. Así estaba considerado en términos jurídicos. Entonces, era el concepto de la educación como servicio puede llevarse a efecto o no sobre una persona en particular. Y queda a expensas la prerrogativa, la dádiva, a voluntad de quien ofrece el servicio. ¿Sí? Si yo voy a un lugar donde se ofrece un servicio, quien lo ofrece puede decirme, ¿sabe qué? No le quiero dar el servicio a usted. Y está en su derecho. Bueno, esto ya no puede ocurrir en una universidad pública. La educación ya no es una, ya no es un servicio, es un derecho. ¿Y qué significa? Significa que es exigible. Y que además puede ser justiciable en los tribunales por los demandantes. Si yo, haciendo uso de mi derecho a la educación, solicito ingreso y se me niega, puedo exigir que se cumpla con el derecho. Así está establecido. No quieren respetar mi derecho que estoy exigiendo ejercer, entonces puedo ir a los tribunales y judicialmente demandar a quien administra, ¿sí?, la educación. Porque no es un servicio, es un derecho. Entonces, ¿cuántos que quieran participar en la construcción de un nuevo país, jóvenes, que en el pasado no les quedaba de otra más que apechugar, ¿sí?, convertirse algunos en ninis, o sea, no tenían trabajo, no podían estudiar, ¿sí? Ahora pueden exigir en ejercicio de su derecho el ingreso a una institución, y en el caso de que se les niegue, pueden convertirlo en un problema judicial. ¿Y cómo terminan esos procesos? Pues dándole razón a la persona que tiene derecho, no se le puede negar. Y esto tiene que ver con el talante creativo. ¿Por qué seguir aplicando criterios de un concepto de educación como servicio y no construir, ¿sí?, una estructura académica que permita no rechazar a nadie? Para eso se requiere creatividad. Yo trabajé muchos años, casi 2 décadas, en una preparatoria donde precisamente recibió la primera oleada de demanda de educación media superior. Todos los rechazados de la preparatoria Benito Juárez se organizaron y demandaron que pudieran ingresar a la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Y qué pasó? Pues había autoridades que, entendiendo la demanda de los jóvenes, creativamente impulsaron un proyecto de preparatorias y se creó la primera preparatoria en este sentido de demanda democrática, ¿sí?, que es la Preparatoria Emiliano Zapata, Preparatoria Popular Emiliano Zapata, ese fue, era el nombre, ahora ya le quieren quitar lo de popular, o ya le quitaron. Entonces, con todos los rechazados, se funda la Escuela Preparatoria Popular Emiliano Zapata. No había colegio de bachilleres, no había centros escolares como ahora existen, o sea, no, los jóvenes no tenían chance de ninguna otra opción. Pues, vuelvo a repetir, era tanta la demanda que primero se tuvieron que tomar decisiones de, bueno, y los maestros, se requieren maestros. Pues, acudamos a los estudiantes que quieran, que tengan los mejores perfiles de las facultades, de las escuelas, en ese entonces eran escuelas, ¿sí?, pues para que se inicien como docentes. Y así miles de estudiantes se conjuntaron con este proyecto de hacer una docencia de la mejor calidad posible, ¿sí?, con este perfil de universitarios que habían destacado en sus escuelas, pero que no habían terminado sus estudios. Entonces, jóvenes apoyando a jóvenes. Y grupos de más de 100 estudiantes. Yo, por ejemplo, tenía 4 grupos, pues pasaban, y eran semestres, pasaban pues más de 400 estudiantes por semestre, casi 1,000 por año. Personas que conocía, que me identificaba con ellos y que, pues éramos jóvenes, todos éramos jóvenes. La demanda era enorme. Había que hacer, además de constituir grupos de más de 100 alumnos, y hacerlo de la mejor manera posible, pues había que transformar el sistema horario. Entonces, en la Preparatoria Popular Emiliano Zapata, el primer turno comenzaba a las 7 de la mañana y el último turno terminaba a las 10 de la noche. Y había 4 turnos: el matutino, el intermedio, el vespertino y el nocturno. ¿En dónde existía esta? En ningún lado. Pero si estaba la demanda y uno quería comprometerse a resolver el problema, pues se creó una estructura académica pues para darle solución al problema. Y por supuesto que la orientación del presupuesto en esos momentos era absorbido por este proyecto de jóvenes, maestros jóvenes, alumnos jóvenes, que querían pues, continuar estudiando. Después ya se forman otras preparatorias porque era inacabable la demanda de los jóvenes. Se abre la preparatoria popular Alfonso Calderón y las demás preparatorias, entre ellas en la que tú asististe, ¿sí? Se llamaba la Prepa Nueva y después cambió el nombre por Lázaro Cárdenas. Y era nueva porque era la de Nuevo Acuña, entonces era la Prepa Nueva. Y así se quedó con ese nombre. Hasta ahora muchos todavía lo conocen como la Prepa Nueva. El derecho a la educación en estos momentos, el principio laico, la lucha contra la corrupción, la intervención de la sociedad para que la institución sea transparente en el uso de los recursos, sea transparente en la definición de su personal, que se vaya eliminando este delito que se llama nepotismo, que se traduce en términos del sistema corrupto en favorecer a familiares y amigos por encima de otros criterios que tienen que ver no con la sangre, no con la amistad, sino con criterios en relación a sus méritos académicos. Entonces, juntos tenemos que hacer historia, no pensando en una transformación del mundo en su totalidad. Bueno, sí, podemos pensarlo, pero actuando en lo más cercano. ¿Cuántos padres de familia hoy son universitarios? Padres de familia de alumnos que van a ingresar a la universidad. En mis tiempos era muy difícil que un joven tuviera un antecedente de padres universitarios. No lo había. Hoy, obviamente que el porcentaje es mucho mayor. Ya hay antecedentes universitarios en muchos de los jóvenes. Todavía hay, ¿sí?, universitarios o que aspiran a entrar a la universidad que no tienen este antecedente de padres universitarios, ya sea la padre o la madre, no. Y mucho menos los dos. Hoy sí existe. Hay que irse a los estudios de sociología de la educación. En Puebla se hacen varios, para conocer ya estos cambios. Entonces, ¿cómo el talante crítico y creativo no den pauta para cambiar las cosas? ¿Por qué se sigue pensando que puede haber una fuerza más allá de las propias para que esto cambie? Pues porque el talante laico no ha avanzado lo suficiente. Y eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, hay que seguir insistiendo. Pero no es un cambio que se va a ver en un corto plazo. Se puede perder el talante laico si no se hace nada para sacarlo adelante, cosa que no va a ocurrir. ¿Sí? Creo que el laicismo en México y en Puebla se ha extendido mucho más de lo que hace 30, 40 años existía, ¿no? Entonces, creo que la salida es hacer posible esta formación laica que se simplifica en el decir una actitud crítica y creativa. Y actuar, no solamente pensar que las cosas, no, actuar para cambiarlas. Pensar bien, hay que hacerlo. Pensar bien significa con método lógico, con metodologías que nos ofrecen las ciencias y las humanidades. Pensar bien, entonces, pensar con metodología, ¿para qué? Pues para que se transforme los resultados de este pensar bien en la realidad tangible, para vivir mejor. Entonces, incluso aquellos que se han beneficiado de esta estructura corrupta y de permanente ejercicio de delitos, pueden ayudar a la causa. No se trata aquí de llevarlos a la hoguera, no, de hacerlos reflexionar. Y si han tenido un comportamiento delincuencial, pues cambien. Todos tenemos que involucrarnos en este vivir bien. Una vida buena y una vida inteligente. Roberto. Ya para cerrar, bueno, yo lo que te comentaba era digamos, el ambiente que yo veía en la universidad desde por lo menos el año 2000. Y si no mal recuerdo, en ese entonces estaba Enrique Doger, imagínate, desde aquel entonces. Bueno, se ve muy lejos, pero en realidad son 20 años, un poquito más. Y los que sí nos intentamos mover, ya algunas anécdotas las he platicado tras bambalinas, pues atrajo muchas consecuencias, ¿no? Y también, bueno, en computación no fue tanto, pero en psicología sí hicimos que el podcast, hicimos reportaje, hicimos investigación, hicimos una revista. O sea, tratábamos de ver otros recursos y hubo muchas consecuencias. Pero el punto aquí es que, como bien dices, ¿no? Uno tiene que salirse de esa... De ese ambiente, de esa cápsula, ¿no? Que, pues, yo creo que se va a ir dando un poco, como dices, apenas ahorita casualmente López Obrador mencionaba algo muy rápido en la mañanera antes de cerrar, creo que fue ayer o antier, fue el lunes, y decían que cuando se libraron a varios pueblos y que estos eran pertenecientes a una hacienda, los mismos de la hacienda tardaron mucho tiempo en reaccionar, ¿no? De que ya eran libres. Pienso que es algo muy parecido en la PUAP, ¿no? Ha sido tanta el manejo, ¿no? De conciencias, de actitudes, de intereses, y por ello el cambio de hábitos, que los que quedan allí y algunos que salimos estamos un poquito contaminados con este pensamiento que, aunque algunos intentamos romper, pues quedan como estos rescoldos, ¿no? que de alguna u otra manera siguen influyendo en cuanto a nuestro tomar acción. Y sí, tienes toda la razón, esta parte creativa, así como lo pones, pues deberían, ¿no? Deberíamos muchos de comenzar a construirlo. Y los hay, yo sé que los hay. Sé que comenzará pronto a moverse, no por que quieran hacerlo, porque ya lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Algunos, por la necesidad de ver caer a la web, lo van a hacer, lo vamos a hacer, porque esto está perjudicando a la institución, ¿no? Entonces se va a ir dando, y como bien mencionas, ¿no?, una gran mayoría tiene padres universitarios. En mi caso, los míos no, soy como que de la última tandada de los que no tenían esta influencia, pero hay muchos que conozco que sí, ya tenían esta base, llamémoslo así. Entonces también su pensamiento es cada vez distinto, ¿no? El mío todavía es un poquito ajeno a, pero uno lucha por romper esas cosas. Y como dices, ¿no?, acabas de mencionar lo importante, ¿no?, esta parte de la metodología, de los métodos, ¿no?, para hacerle frente. Y sé que se va a dar. La pregunta es, ¿cuál será el detonante? Porque ya hemos observado varios, se han denunciado aquí incluso. Vamos a ver cuáles o cuántos se juntan para que entonces se mueva. Y bueno, ya nada más quiero leer el comentario de Filo Alfa. Dice, es el caso de la maestría de filosofía de la UAP, donde el número de estudiantes es mínimo, y esto demuestra que entre mayor es el grado de estudio, los espacios se reducen, a pesar de que existan amplios espacios físicos de estudio en los edificios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, y también porque la mayoría de los licenciados, maestros y doctores en filosofía no son bien remunerados económicamente en sus empleos, generalmente como docentes. Entonces, con ello cierro, y con el comentario de Filo Alfa, Toño. ¿Andas ahí, Toño? Sí. Es que me perdí ahorita con tantas, bueno, la computadora, que tengo un montón de cosas. Pero estaba escuchando, no encontraba el lugar para conectarme y quitarle el silencio. Pero, ¿cómo iniciar esto? Yo propongo una acción de inmediato. Tú y yo coincidimos en que el mensaje del doctor Miguel Ángel Damián Guato era muy fuerte. O sea, realmente es alto al terrorismo. Alto al terrorismo laboral en la UAP. Y efectivamente, si el terrorismo existe en el grado que sea, debe parar. Y una forma para iniciar esto, el revertir esta política de terror, es reinstalando al doctor Miguel Ángel y, junto con él, a otros que han sido rescindidos sin justificación alguna. Entonces, yo creo que concreto México, el árbol de los mil frutos, Temiki Radio, Tele Ciudadana, pues apoyarían esta demanda por la reinstalación del doctor Miguel Ángel, y como un comenzar a revertir esta política delincuencial del terrorismo laboral. Entonces, por lo menos como parte de estos proyectos, yo sí me voy a comprometer a construir una argumentación para que el doctor Miguel Ángel sea reinstalado lo más pronto posible. ¿Cuál va a ser el principal obstáculo? En primer lugar, la acusación es muy fuerte y requeriría una respuesta, cosa que creo no se va a dar, porque una forma de conducta delincuencial es no responder con argumentos a los argumentos expuestos, simplemente guardar silencio. Yo infiero porque no tienen argumentos. Entonces actúan sin argumentos. Entonces, reconocer que actuaron sin argumentos va a estar difícil, pero deben comenzar a hacerlo. O refuten los argumentos que se han hecho en torno a todas estas cuestiones, ¿no? Que no solamente se limitan al doctor, sino que se extienden a la elección del presidente del Consejo Universitario, a la elección del mismo Consejo Universitario, al problema de la conducta del anterior presidente del Consejo Universitario. Están pendientes el caso de los lobos, del supuesto robo que yo califiqué de autorrobo de documentos en la UAP, de la misma elección, de la primera elección y después de la reelección ilegal de Alfonso, se me fue el nombre, el apellido del anterior, Esparza. Esparza, ¿no? ¿Sí? O sea, es una cadena de acciones ilegales y que se va a sumar otra de consecuencias muy graves, el rechazo a solicitantes a ingresar a la UAP. Entonces, por lo menos, creo este compromiso para argumentar a favor de la reinstalación del doctor Miguel Ángel Damián Guato, sería un primer paso en concreto para poder modificar lo que debe modificarse. ¿Sí? La condición actual de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que significa modificar el entorno de la universidad, la sociedad de Puebla, modificar la conducta y la actitud de la sociedad frente a la universidad. No es cierto, es falaz, es falso que la gente común y corriente, con estudios o sin estudios, no pueda opinar, no pueda demandar transparencia en lo que hace la universidad. Eso es falso. Sí lo pueden hacer y están en todo su derecho. Bueno, si esto permite que las cosas cambien, y no violentamente, ¿sí?, pues sería un camino, ahora que lo acabas también de mencionar, un camino lógico, un camino con metodología para alcanzar este propósito de transformar a la universidad por la acción tanto de los universitarios como de la sociedad que la alberga. Pues sería mi reflexión, Roberto. ¿Y algo más? Pues, solo por terminar, sí, nada más cerraría con esta parte, ¿no? De que siempre demandé, siempre dije, hay que quitar la apatía dentro de las preparatorias. Sí, yo creo que también ya ha ido un poco más a las preparatorias. Antes se veía algo distinto ahí, pero ya se ha hecho algo homogéneo entre preparatorias y nivel superior. Porque es la única manera de confrontarlo desde dentro. Y bueno, desde afuera, bueno, ya aclaraste muchas cosas que probablemente muchos dirían, bueno, yo como no soy de, bueno, aunque no lo seas, tienes el derecho de solicitar información, porque tú lo mencionaste a la mitad de esta emisión, ¿no? Con el solo hecho de aportar para que estas instituciones como las universidades y dentro de ellas la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pueda existir y subsistir y tenga que, si es necesario, contratar a los maestros que hagan falta para que por cuestión constitucional se les dé este derecho a la educación a todos, pues con mucho mayor razón hay que ir y hacerle presente esta solicitud, ¿no?, de transparencia, y que la parte burocrática se sienta lo suficientemente presionada para decir, ¿saben qué? O cambiamos o cambiamos, y ojalá que sea a partir de la creatividad, ¿no? Que sea para pues fundamentar todavía más esto que pues pareciera ser olvidado poco a poco, que es el pensar bien para vivir mejor. Con ello cierro, Toño. Pues efectivamente, yo creo que es muy importante que los que han pasado por la universidad, la Benemérita, quienes estén relacionados de una o de otra forma, porque tienen algún familiar, un amigo, o porque simplemente se ejerzan su derecho sobre una institución pública, pues insistir en hacer tangible el lema de la universidad. Pensar bien para vivir mejor. La institución es mucho más allá que los muros que la contienen. Pensar bien todos para vivir mejor. ¿Tienes? Todos. Esta idea de la universidad solo para los universitarios es una falacia. No podemos rascarnos con nuestras propias uñas. Capaces de rascarnos con nuestras propias uñas sería ser autosuficientes, y no lo somos. Necesitamos de los recursos públicos. Entonces, esta idea de la universidad como torre de marfil es totalmente equívoca. Bueno, entonces, hacer tangible en todos los espacios posibles el pensar bien para vivir mejor, que se nos quede para reflexionar y esperarlos en la próxima emisión de México, el árbol de los mil frutos, el martes de 10 a 12. Los esperamos.